Buenos Aires un rincón, y en un jardín prohibido un tal Piazzolla amigo de un gorrión, que le presta el nido para ver de plata amanecer. De oro atardecer, de madrugada, una mirada de mujer tiene Buenos Aires, qué sé yo, y un poema escrito, un verso que recuerdo de un adiós y que le dedico a ese personaje que cantó y tanto tango herido. Va por Gardel, quema, quema, tu nombre quema mi voz. Buenos Aires me dolió, pienso tanto en ti, en mis recuerdos suavecitos. Pero se irá, aquella sensación. Llega, llego, soledad, déjame soñar con tu amargo de asorbitos. Y hoy tengo porteño el corazón. El Buenos Aires que voló de un espejo frío, de un albor gesticulando amor, dando vida a un libro de corrientes nada en el calor. En callejones frío tiene Buenos Aires un cariño que era mío. Tiene Buenos Aires, qué sé yo, y un poema escrito, un verso que recuerdo de un adiós. Y que le dedico a ese personaje que cantó tanto tango herido. Quema, quema, tu nombre quema mi voz. Buenos Aires me dolió, yo te llevo aquí en mis recuerdos suavecitos. Pero si irá, lo verás e irá. Aquella sensación, llega, llego, soledad, déjame soñar con tu amargo de asorbitos. Déjame soñar, con tu amargo de a poquito. Recuerdos suavecitos, pero se irá aquella sensación. Llega y llega soledad, déjame soñar con tu amargo de asorbitos y porteño el corazón. Estoy plantado.